continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi perro es un chancho. Nuestra habitual sección dedicada a la salud de los perros y en este caso a la obesidad en los perros. Sí. Hay perros gordos y perras gordas. Sí. Y aquí tenemos un informe, perros con sobrepeso, pero esto no es todo. Saque manchas de pasto. ¿De perro? ¿De perro? No, sí. de la ropa. No, y usted que viene del picnic de la primavera y tiene todos los fondillos del talón lleno de pasto. Yo el otro día que, no sé si vale como mancha de pasto, pero ¿cuándo fue? El jueves de la semana pasada, antes de venir aquí, se me cayó una pascualina en la remera. Mancha de pasto. Mancha de pasto. Y me quedó como un sello. Todo, sí. Todo lo que es verde, mancha de pasto. Me quedó la remera con una porción impresa. ¿Usted está haciendo como malabares con una pascualina? ¿Cómo se le cayó una pascualina? Se me cayó así, me quedó como la Antártida Argentina, un triángulo invertido y la... Ajá. En la remera. Y que todos se lo disputaban. técnicas para cebar, no me interesa. Si hay algo que no me interesa es cómo cebar mate. Después, motivos para elegir un perro, está muy bien. Sí. Ah, sí. ¿Qué más? No, increíble lo que tenemos hoy, De todo. Fíjese esto. Malos hábitos en los gatos. Conducta inadecuada en el gato. Manteles de hule. Todo lo que usted debe saber sobre el mantel de hule. Extraordinario. Extraordinario, podemos estar todo el día aquí. Y finalmente, ¿a qué edad puede usar el celular un niño? Bueno, pero... A los 3 años ya puede. No, a partir de ya de los números. Claro. ¿Y a quién va a llamar? A cualquiera. A cualquiera, otro, a su mamá. ¡Mamá! A otro niño, a un compañero, claro. A cualquier persona, señor. Mitos sobre las relaciones amorosas. 10 creencias erróneas acerca del amor. A ver. Vamos a empezar con ¿Hay 10 nada más? Ya que este es un programa de amor, ¿verdad, amiga? Sí. Ay, me siento tan emocionada que no lloro de puro criollazo bueno que soy. Bueno, a ver. A ver, las creencias. Primera creencia. Sí. Si se pelean mucho es porque se quieren. Sí, una vez que se cure, se logre sacar... ¿Quién cree eso? Nadie cree eso. No, uno de niño, quizás, los que se pelean se quieren, decía uno, claro, para molestar. Para molestar. No, lo odio, gritaba uno. No, se quiere, seguro que se quiere. Dice, no, no, lo odio, gritaba uno. Hasta lo terminó ahorcando y ahí ya llamaron a los padres. Sí, es porque se quieren. Después, más malo conocido que bueno por conocer. Eso es espantoso, señor. Mi lema es, más malo desconocido que bueno conocido. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos aquí al experto en parejas. Sí, señor. El doctor Leopoldo Pareja. ¿Cómo le va? Buenas noches. Vale. Doctor, hay un lema, ¿no?, que dice que más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí, o el pájaro en la mano que no volando. Porque este refrán, utilizado en el matrimonio, me parece absolutamente inocuo. Bueno, nosotros en verdad nos dedicamos a la pareja. ¿Ustedes son una pareja constituida? No, somos, integramos un programa, La Venganza Será Terrible. Estamos haciendo una estudio. Todos los locutores que trabajan en el mismo programa terminan casados. Es un mito, otro mito. Otro mito. Mire, se refiere, eso no, usted no tiene que tomar los refranes al pie de la letra. Ah, no, entonces ¿cómo lo tomamos? Y no, lo toma como una idea. ¿Cómo lo tomemos, señor? ¿Sabe cómo lo tienes que tomar eso? Casi como una idea para... Cuando usted se enfrenta a un problema en la pareja, sí. Hay problemas en la pareja. Ah, dígamelo a mí. Bien. Entonces usted dice, bueno, estoy harto. Sí, lo que es haber estudiado, ¿no? menos mal. Estoy harto. ¿Qué dice estoy harto? Estoy harto. ¿De qué? De ella, por ejemplo. Claro, estoy harto de mi mujer, dice usted. Estoy harto de mi mujer. Entonces dice, bueno, pero tiene algo lindo. Usted tiene que encontrar algo lindo. Sí, bueno, pero... Ponerse a hacer una indagación antropológica a estas alturas es medio enojoso, ¿no? Y empieza por ahí, y entonces eso empieza a ser lo bueno con lo malo conocido. No, pero eso es lo bueno conocido. Ahora, si tiene algo lindo. Bueno, sí, pero algo lindo es que usted lo rescata de un... Claro, de un infierno. De un magma complicado. Magma Gandhi. Ahora, cuando usted no encuentra nada... Llega el momento de arrojarse a lo desconocido. Entonces abre la ventana. No, señor, no lo haga. No, pero... Hay soluciones. Y el mundo. Uy, el mundo. ¡El mundo! ¡El mundo, señor! Ah. ¿Usted dice? El mundo aflora. El restaurante acá enfrente cerró. ¡Aflora! Aflora frente a su ser. K. No, a su ser, señor. Usted es un ser. No me diga, ¿sí? Sí. Va, detrás según, de ese rostro... Según quien sí. Lo mire, usted es un ser K también. Hay sentimientos. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Che, qué bueno. Lo voy a llamar a este doctor. ¿Y entonces, usted, doctor, atiende particular o solamente así en... Sí, atiendo... En la radio. Atiendo particular, nosotros le pagas todo. La producción dijo que llames a usted, que este tema lo maneja a la perfección. Sí, sí, a mí me convenció. Y mire, sí, ¿qué hacemos nosotros? De ahora llego a mi casa, agarro a mi mujer y me tiro por la ventana. No, señor. No, le dije algo así. Le digo que la relación quizás usted se puede desgastar en la relación con su señora. Sí, ¿cómo se llama su señora? Ni me acuerdo. Bueno. Mire cómo estará desgastada. Está muy desgastada, claro. Sí, sí. Ya está. Yo le digo che, más que nada. ¿Por qué no la trae un día de estos? No, ¿cómo la entro? La trae y entonces charlamos, no, señor, sus cosas. Bueno, vamos a ver, otro mito. En el fondo me ama, pero no se da cuenta. No, eso es de los tipos que se quieren levantar minas. Y dice, una mina no le da ni 5 de bolívares. En el fondo me ama, pero no se da cuenta. Incluso se lo dicen a la mina. Vos me amás, pero no te das cuenta. No lo querés decir. No lo querés decir. No te atreves a amarme. Dice, el tipo le faltan dientes. Bueno, pero a veces ellas dicen, tengo miedo de estar enamorándome, por eso te abandono. Sí, eso lo dicen para irse con otro que no le da ni 5 de miedo. Si no, a las 2 cuadras se embarbordó con uno que no parece que le tuviera miedo. Eso no es miedo, le dice uno. Si uno ama en el fondo, en realidad no ama. No, claro, hay que amar en el frente. Claro. No en el fondo, a mí que me importa si me aman en el fondo. Bueno, pero vio que el amor va, digamos, va evolucionando. Sí, poniéndose cada vez peor, ¿no? Quiere decir. Digo, empieza desde un grado cero. ¿Dónde está el grado cero del amor? El grado amor. Cero, es para mí, lo que usted llama el grado cero es el grado máximo. Va de 0 a menos 10 el amor. Bueno, sí. Bueno, pero cuando llega a menos 10, sí, sí. Por ejemplo, en su caso, ¿qué hace? ¿Usted vuelve al cero? Y sí, pero vuelve al cero con otro, en otra mano de cinchón, en otro partido. Claro, no vuelve menos 9, menos 8, no hace así. No sé, no me gustó la metáfora de todos modos. Pero es verdad, ¿uno puede amar a una persona y no darse cuenta, doctor? Sí, yo sí, sí, ¿no? A ver, ¿usted qué síntomas yo, tiene? Yo me doy cuenta enseguida, le digo, de que estoy enamorado. Casi es inconfundible. Tengo dudas, digo que yo estaré enamorado. No, yo me enamoro. Yo digo, chao, me enamoré. Bueno, a veces sí, sucede eso, pero le puede pasar, por ejemplo. ¿Qué me puede pasar? Que usted se enamora de una mujer que en verdad conoce hace tiempo. Sí. Y que de la difícil. Cual pensaba que no se iba a enamorar nunca. Está loco, yo nunca pienso eso de ninguna mujer, al menos que, y mucho menos de las que conozco hace tiempo, si no ya no la conocería. Pero señor, le puede suceder, entonces... No me puede suceder, sí. Yo solamente tengo trato con las mujeres de las que me enamoraría. Pero entonces pero usted no tiene ningún problema, ¿qué viene al consultorio? Porque usted no vengo al consultorio, este es un programa, ¿cuántas veces se lo queremos señor, decir? Claro. Tenemos que decir. Estamos averiguando los mitos del amor. Pero estamos hablando para la gente... Es como vienen los médicos a los programas, que van más a los programas que a la casa de los enfermos. Pero eso tarda en llegar. Pero no es para la gente que se enamora y sabe que se enamora, usted no tiene ningún problema entonces. Pero yo no estoy hablando por mí, hablo de... Son preguntas de los oyentes, claro, señor. Claro, general, por la favor. Gente me pregunta, mire... Y bueno, acá, la gente... Fulano, indeciso. De capital. ¡Ay! Dice, ¿puedo enamorarme de una persona y no darme cuenta? Claro, dice, porque ¿sabe lo que le pasa? Movida. ¿Sabe cuál es el síntoma? Ella, por ejemplo, cuando aparece el sujeto de su amor, sí. Transpira el bozo. Ah, sí. ¿Qué? Por ejemplo, le transpira el bolso. pero... El bigote, le sale... Pero si tiene bigote, ¿tiene señor? Tiene bigote la mera, entonces perdió. Claro. Sí que no me voy a dar cuenta nunca si la... El bosto. ¿El busto? El bozo le... Bozo, la cuenta. Si transpira el bozo, hay que poner negociado. Distintos síntomas. O se pone nerviosa, por ejemplo. Una cosa que se pone nerviosa y otra que le transpira el tego. Si usted se pone muy nerviosa... La señora nerviosa le transpira el bozo, le... Le tiembla el pulso. Y así. Yo ahora cada vez que vaya a la pizzería con una mena... Voy a ver si le tiembla el pulso y... O por ejemplo, tiene muchas ganas de... Sí, sí, por eso es un indicio. No, muchas ganas de verla, ¿no? ¿A quién? ¿A quién? A la mujer de la cual usted está enamorado y no se da cuenta, por ejemplo. Y tengo muchas ganas de verla, entonces me doy cuenta. Bueno, pero en un primer momento no se da cuenta. Ay, ¿por qué se cree que tiene ganas de verla? ¿Para qué? ¿Por qué la quiero ver a la Noemí? Sí. Si yo la conozco hace... Porque me gusta. ¿Desde qué es una... ¿Por qué la voy a querer ver? Una nena. Me gusta, la quiero ver. Bueno. Yo quiero ver a la mina gratis, usted está loco. Pero... No tengo tiempo para andar perdiendo. Resulta... Ya la fui a ver como quien va a ver el dique La Viña. Pero estamos hablando de los oyentes, no de usted. Los oyentes hagan lo que quieran, yo no me voy a ir a ver una mina que no me gusta. Nada más que pagarle el gusto a los oyentes. Imagine que la Noemí es la hermana de su mejor amigo. Y mejor. ¿Cómo mejor? Mirá así que... me meto en la casa con el pretexto que voy a visitar a mi amigo, claro. Y le espío cuando se baña o algo. Pero va a tener problemas con su amigo. Con su amigo. Los amigos que me importan. Ahora, ¿por qué? Ahí estamos, otro falso mito que no sé si está ahí entre... Debe estar. ¿Por qué la hermana del amigo no? Ahí está, ¿por qué? No está, pero tendría que estar. Claro. No sé, porque yo se lo pregunto a usted, yo es la primera vez que oigo eso. Y que la hermana del amigo no. ¿Dónde? Acaba de decir el doctor Pareja. Dijo, No, señor. ¿Dónde sacó eso? Una nueva, ¿eh? Es un código no escrito, señor. Claro, no está escrito. ¿Quién más cree que vive semejante idiote? Es un código del barrio, señor. ¿Y qué barrio? ¿Dónde vive usted? La hermana de los amigos no se toca. ¿Dónde corre yo? Viví por allá donde Judas perdió el poncho. La hermana de los amigos es impoluta. Son las mejores, la hermana de los amigos. Menos la hermana de mis amigos. Que podría ser mi madre. Porque imagínese, usted no puede entrar en confidencias con su amigo, en detalles. ¿Y papá qué? ¿Para qué va a entrar en confidencia con una mina para contarle a los amigos? Yo entro en confidencia con los amigos nada más que cuando no consigo mina. Si no, no tiene tiempo. No, señores, esa es una barrera que usted no puede atravesar. No tiene que ver con el enamoramiento del que hablábamos recién. Pero supongo así que usted se enamora de la hermana. Ah, se emperró. ¿Le gustó, le gustó y le gustó? Bueno, le gustó, le gustó y le gustó. Y usted resulta que llega a consumar el amor. Sí, sí, dígalo así si quiere. Y se le pasa. Y claro, ¿cómo no se va a pasar? Y bueno, se le pasa. Y ya consumamos el amor, ¿qué voy a estar? Y ella queda despechada. Sí, la dejé medio despechugada ahí, porque tuvimos que apurarnos, porque en una de ellas venía el hermano. Entonces su amigo le dice, mirá, la Noemí está mal, la Noemí está triste. Por eso la dejé. Y bueno, tenés que volver, tenés que hacer algo por ella. No, yo soy tu amigo, pero no me podés cargar con ese bar. Y bueno, ve, usted tiene un problema, se ganó un problema. ¿Usted qué es, casamentero? Se ganó un problema, señor. Usted debe tener problema con su hermana, entonces lo proyecta en todas partes. Tantas mujeres... La mina me ve y le parece que fuera su hermana. Che, no se meta con mi hermana, ¿eh? Sí, hermana la tengo. La hermana del amigo es una mujer más. Sí, pero tiene tantas otras mujeres por el barrio. ¿Quién le dijo? Tienes que venir. ¿Quién le dijo que hay tantas otras mujeres? Eso está lleno de mujeres por ahí, es mentira, no hay tantas. Bueno, hay. Usted hay tiene tantas que salir. Le gustan a uno. Y bueno, tiene que salir un poco, mirar. No, un poco. Señor. Bueno, no importa eso. Otro dice. Lo necesito tanto que eso significa que lo amo. Y sí. ¿O no? No, señor. Por ahí lo necesita para otras cosas. Yo, a mi novio, buenas tardes. Buenas tardes. Soy la hermana del señor que estaba acá. Sí, yo estoy saliendo. Yo trabajo en el centro y vivimos lejos nosotros. Y resulta que, bueno, mi novio me lleva en auto todos los días porque él va para el centro también. Uh-huh. Y la verdad que lo necesito mucho. No, pero no hablamos de esa necesidad. Tanto a la ida como a la vuelta es un problema que se me resuelve. Sí, bueno. Yo sí. No lo amo, la verdad que incluso hasta asco le tengo. Pero a la noche yo soy sincera conmigo misma y digo... ¿Y qué dice? No digo nada. Ah. No voy a hablar sola. Pero déjelo y tómese pero pienso, mejor dicho, te conviene tenerlo a este. Pero tómese un colectivo, usted no... No, usted porque no vio los colectivos que pasan por mi barrio. Bueno, pasan, pero... primero no te paran. No te paran porque vienen llenos. Y cuando empiezan a venir vacíos es que ya es tarde. Así que me echarían del trabajo. Bueno, pero usted no va a mantener una relación porque lo necesito. Y yo no me confundo, porque a veces digo, ay, para mí que lo amo. No, me digo yo misma, ¿no? Pero me lo digo interiormente, no en voz alta. Bueno, sí, pero... Ahora lo digo en voz alta porque estoy hablando con usted, sino como... Bueno, sí, yo no le digo otra cosa, señor. Le transmite el pensamiento. Y digo, no es que lo amás. Es que te viene bien para no tener que tomar 57. Pero usted es una infeliz. No digas infeliz a la hermana de mi amigo, te pido por favor. Y sí, pero discúlpeme. Así no se va a levantar ninguna mina usted. La piba está bien, ¿qué querés que haga? ¿Entendés? Se levanta a las 7 de la mañana. El pibe la trae, está acá. ¿Me comprendés? Porque la una por ella. ¿Por dónde vive usted? Yo vivo de la estación Moreno. Sí. 46 cuadras. Bueno, pero entonces... 46 cuadras de estación Moreno, que es General Rodríguez. ¿Dónde es eso? No, señor. Es, un poco antes. Del barrio Las Catonas hay que remontar todavía para allá. Pasa un solo colectivo, el 1810. Ahora, dígame, yo paso por esa zona. ¿A qué va? ¿A qué hora pasa? Y estoy... Estoy ahí en la calle 215 y Sargento Cabral. Ah, yo estoy de Sargento Cabral, que de la rotonda hay a dos cuadras. Está en media rotonda, es porque la interrumpieron. Pero escúcheme, yo podría alcanzarla. Discúlpeme, ¿yo escucho bien o usted se está queriendo levantar a la hermana de mi amigo? No, yo le estoy ofreciendo a la señorita. Bueno, cómo no, la verdad que mira, el que me lleva siempre es mi novio. Ahora, él pasa 8:50. Sí. ¿Por qué no pasa usted 8:45? Sí, menos cuarto. Porque si él no se da cuenta, ya no me ve y dice, esta no viene. Pero él no está... Porque si no, si usted pasa después que él me va a querer llevar medio de prepo. Yo le digo, no, prefiero ir en colectivo y me va a hacer una escena. Pero sí, un día yo estaba enojada con él, le digo, mira, prefiero ir en colectivo, le digo. Yo igual no iba a ir al trabajo. Y me dice, no, te venís conmigo porque... Entonces, ¿qué es lo nuestro? Me dijo. Claro, y sí, ¿qué es? ¿Es una relación de remis? Transporte. ¿Gratuito? Sí. Pero eso no es una relación de amor. Bueno, no importa. Entonces, usted no lo ama. Con el tiempo él va a cambiar, también es mentira. Todos los hombres son iguales, también es cierto. No, ¿cómo? No, es mentira. Me ama, pero le tiene miedo al compromiso, también es cierto. Todo es cierto. No, ¿quién le tiene miedo al compromiso? Al compromiso con vos le tengo miedo. Yo le tengo miedo al compromiso con una que no me gusta. Claro, es que suele pasar. Claro. Pero si no le gusta, ¿para qué empieza? ¿Quién empezó? Sí. Fue ella, dice, apuntándole con el dedo. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy de la Fundación Miedo al Compromiso. Ah, ¿cómo le va? Sí. Soy el doctor X. Está bien, no diga su nombre que lo compromete, por favor. Secretario General de Miedo al Compromiso. Y nosotros tenemos reuniones que son Miedo al Compromiso Anónimos. Comprometidos Anónimos. Sí, Descomprometidos Anónimos. Y entonces usted se levanta y dice, me llamo fulano, le tengo miedo al compromiso, o por lo menos eso creo. y dice cuál es su caso. ¿Cuál es muy tu bien. Caso? Y quiere tiene que lograr comprometerse con algo para recuperarse. Sí, pero primero tiene que confesar su miedo al compromiso en cualquier asunto. Así que párese ahí delante. Sí. Preséntese, diga su nombre. Preséntese, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Alfredo. Te amamos, Alfredo. No. Sí. Está bien que te comprometas. Pero no se comprometa, sí, todavía. Espere. Y estoy acá... Te ayudaremos, Alfredo. Estamos contigo. Estoy acá porque le tengo... Firma acá, Alfredo. Pero... Sí, Alfredo, te escuchamos. No, le tengo... Yo al primer día estaba como vos. Sí. Dale. Era así. Le tengo miedo... No tengas miedo de decir la palabra... Al... Co... Po... No. Co... Termine. Permiso. Permiso, ¿cómo permiso? ¿Y cuál es tu historia? ¿Por qué no nos cuentas tu historia de vida? Bueno... Te amamos, Alfredo. Bueno, sí, está bien. Resulta que a mí tenía como un poco de cierta... Pégale un cachetazo, me está pudriendo. Simpatía. Ajá. Por una mujer. Y ella me decía, ¿para cuándo? Hablaba con metáforas que yo no lograba entender del todo. Y me decía, ¿para cuándo los ravioles? ¿Usted estaba cocinando? ¿No? ¿Ah? Y yo le decía, pero, ¿qué querés de mí? Ravioles, por ahora. ¿Con esa voz se lo dijo? Así. A ver, dígalo de nuevo. ¿Qué querés de mí? Hoy en 678 Barton se pone firme. ¿Qué querés de mí? Jugátela. ¿Eso le dijo usted o ella? Ella. Entonces la que le tenía miedo al compromiso era ella, no usted. No, yo porque no... No me la jugaba, según... Pero si usted le dijo jugátela a ella, ¿verdad? No, ella me dijo. Ah, ahora empiezo a entender. Usted contestó mal, momento, vamos de nuevo. Ella, Alfredo, explícate mejor. Ella me dijo, jugátela. ¿Y usted qué le dijo? ¿Qué querés de mí? ¿Qué tengo? O eso se lo dijo antes. Se lo dije antes, eso, cuando ella me dijo, ¿para cuándo los ravioles? Ah. Y desde ese día me dijo, no me llames más hasta que no tengas una decisión tomada. ¿Qué decisión? No tengo ni el teléfono de ella. ¿Y por qué no se lo pidió? Y pero... Claro. No hice a tiempo. Alfredo. Me quedé desconcertado. Alfredo, usted no se lo pidió porque le tiene miedo al... Un lorito. Promiso. Muy bien. Escucharon la historia de Alfredo. Levante la mano aquellos que también, como Alfredo, no tengan el número de teléfono de la persona amada. Dos solos hay que están peor que usted. Todos los demás ya pasamos porque... ¿cuánto hace que estamos acá? 6 años, ¿no es cierto? Vos, ahí está. Onofre... y ya se han comprometido. A ver, digámosle a Alfredo. Comprometete, Alfredo. A ver, digámoselo. Te amamos, Alfredo. Así quedás después de 6 años. ¿Pero qué es comprometerse? Nos abrimos. Alfredo. Tiene novia. Tiene novia. ¿Para cuándo los ravioles, Alfredo? Pausa.